a través de Pepino sobre el final del partido, 43, 44 minutos, no viene al caso, una de las últimas jugadas. Y esto, por supuesto, despertó la bronca, la ira, la angustia, la resignación, la tristeza. Depende el ánimo de cada uno. Podemos ubicar alguna palabra que pueda definir ese momento, porque en realidad aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en la cancha y tal vez los que lo estaban siguiendo mediante las imágenes o escuchando la radio, podían detectar, percibir lo que estaban del otro lado de la radio o de la pantalla, o ver aquellos que estaban en la cancha de lo que éramos testigos. Pocas veces visto, por lo menos en los últimos años, una situación de atropello semejante en un partido de fútbol, por supuesto, que tiene también otros aspectos colaterales que se atienden en situaciones de estas características, porque lo que estaba atravesando Cañuelas supera una instancia de un partido de fútbol. Es reducir demasiado la discusión y el debate si nos detenemos exclusivamente, bueno, che, tampoco para tanto, es un partido de fútbol. Sí, en una situación normal es eso. Sin rascar mucho es eso. Pero después hay componentes y aspectos que van atravesando la vida de las instituciones y que incluso, directa o indirectamente, por las características, por el arraigo, por la masividad que tiene en la ciudad, un resultado deportivo te condiciona muchas veces. Es cierto, esto puede marcar también la debilidad de un proyecto, justamente esto, un proyecto, en este caso futbolístico, de club o lo que fuera. Y ni hablar cuando se da de estas características. El otro día fue definitivamente Cañuelas imposibilitado de, yo me atrevería a decir, casi asegurar, salvo alguna cuestión matemática, algún milagro que podía llegar a ocurrir, su continuidad en la categoría, en la primera B metropolitana. Ni hablar cuando a la noche, o el sábado a la tardecita en realidad, nos enterábamos de la victoria de Ituzaingó sobre Fénix y también la de Deportivo Merlo, que aunque todavía Cañuelas tiene aire, te deja en una situación expectante, por lo menos cuando incluso vos tenés por delante dos partidos muy complicados. El domingo con Talleres de Remedio de Escalada, puntero del campeonato, candidato con aspiraciones al ascenso, y luego recibís al siempre difícil Dock Sud, que tiene en algún punto las mismas ambiciones, objetivos de aquellos que están peleando arriba, que es ir por más. Entonces, estamos en presencia de una situación que hay que mirar con mucha atención. Y pasó lo que podía llegar a ocurrir, porque nosotros en la previa, aquellos que iban a la cancha escuchando la radio, o los que estaban en la cancha con la radio, o los que nos siguieron desde su laburo o desde su lugar donde estaban, pueden dar fe de que nos preguntábamos en la previa quién era el árbitro, quiénes acompañaban al árbitro, como asistentes, porque estábamos en presencia de un partido que había que mirar con mucha atención, teniendo en cuenta que enfrente estaba Acassuso. Acassuso es uno de los equipos chicos de la categoría, sino uno de los más chicos. Hace años que no tiene estadio, lo acompaña muy poca gente. La identidad que tenía con el paso de los años se redujo a nada casi. Sin embargo, toda esa condición se revierte con el peso que tiene en la Asociación de Fútbol Argentino a través de Pipo Marín. Digo Pipo porque así se lo conoce el ambiente del fútbol. Y que no da puntada sin hilo. Y que justamente era quien llegaba el viernes esta institución, con el propio incluso Marín, a jugar este partido con Cañuelas. Trascendental partido para Cañuelas. Porque vos fijate lo que es. No ganaste, te sacaron, te arrebataron el triunfo. Y paralelamente, los dos que estaban abajo ganaron. Todavía tenés oxígeno, pero tenés por delante dos partidos muy complicados. ¿Cómo te metieron otra vez en la pelea de abajo? Cuando en realidad fue más perjudicial el punto que sumó Cañuelas, o los dos que perdió, por el que sumó a Casuso, porque a Casuso en realidad no le cambia mucho haber sumado un punto. A Casuso también tal vez perdió dos puntos. Cañuelas, que incluso hablando en términos futbolísticos, estaba haciendo un partido muy digno, muy inteligente, y que por supuesto también amerita un párrafo el rol de Sermatén como entrenador. El otro día haciendo una apertura de marcador a partir de una jugada detenida, trabajada. El Merlo Norte abrió el partido también mediante una jugada de laboratorio. Cañuelas tiene otra impronta en términos futbolísticos, juega otra cosa. Se percibe que, más allá de que no cuenta con mucho material, le saca el jugo a las piedras, exprime en la medida de lo posible al máximo a sus futbolistas. Y será una piedra fundamental en la posibilidad de que Cañuelas le escape al descenso. Definitivamente, Sermatén es uno de los responsables de esta situación, sin ningún lugar a dudas, porque hay un antes y un después. Definitivamente. Pero Jorge decía algo que me parece interesante retomar, porque se dieron situaciones que dan cuenta en algún punto con las características que tiene Jorge. Él es bravucón, él dice las cosas al hueso. Las cosas hay que decirlas como son, pero, y punto, no hay que darle mucha vuelta. Pero en realidad, lo que planteaba Jorge hace un rato, que ahora por supuesto va a poder ampliarlo si es que le parece, tiene razón de ser. Tiene razón de ser porque a uno le cuentan las cosas que pasan adentro y porque hay mucha bronca entre los dirigentes. Dirigentes, allegados, colaboradores. ¿Por qué hay mucha bronca? Y hay mucha bronca porque lo que sostienen muchos es que Cañuelas el viernes quedó como un boludo. Quedó como un gil. Casi que quedó como el pibe al que le hacen bullying. Digo, para ser claro y contundente y sin medias tintas, como decía Jorge recién. Y se enojan algunos, yo creo que con justa razón, porque las estadísticas les dan la razón. A mí me gusta siempre hablar con los números en la mano. Porque el jugarla de bueno, de alumno modosito que se peina para el costado, se sienta en el banco de adelante y hace los deberes, y no le jugó una buena pasada. Porque los números así lo indican, porque a Cañuelas le dieron 6, 7 penales en contra, porque no le cobraron ninguno a favor, porque nunca le tiraron un centro, entre comillas. Es decir, que ni siquiera no lo cocinaron. Cuando lo tuvieron que cocinar, lo cocinaron. Y nunca le dieron una mano. Y de todos modos, siempre hubo dirigentes que se impusieron por sobre otros que decidieron que el camino era ese. ¿Cuál? El hacer bien los deberes. El quedarse quietos. El quedarse callados. El dejar que todo pase. Y definitivamente los resultados muestran que ese camino, ese mecanismo no fue el acertado. Porque queda claro con lo ocurrido el otro día. Y porque el otro día es probable que me tilden de exagerado. Dejemos que corra el agua bajo el puente y charlamos en un par de meses. El otro día se generó por primera vez explícitamente una ruptura, un divorcio, una separación entre la dirigencia, por supuesto que generalizo para no meterme en detalle y en exclusivo, digo la dirigencia, cuando anteriormente dije hay dirigentes que están enojados con la actitud que se tomó, pero el socio y el hincha no distingue este sí, este no. Dice la dirigencia. porque el socio y el hincha no se vio representado. No se vio cuidado, no se vio protegido, no se vio arropado. Y porque uno, ¿qué espera de un dirigente? Que te represente. Vos cuando vas a un cuarto oscuro y votás, saquemos los contextos actuales que te dicen, no, voto al menos malo, no sé quién votar. En general, cuando vos vas a votar y le das justamente esto, el voto de confianza a alguien, es para que te represente. Vos te querés sentir representado. ¿Por qué? Por sus ideas, por sus proyectos, por lo que nos propone y lo que nos promueve, por la esperanza que genera, porque nos dice, este va a ser el rumbo, vamos a ir para allá. Y yo me entusiasmo y me genera esperanza, y vamos a dar esta pelea, y ayúdenme que lo vamos a poder sacar adelante, en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Vos esperás que ese dirigente te represente. Y el otro día ocurrió una situación que no había ocurrido tan visiblemente hasta aquí, y ojo con esto hacia adelante, porque lo que se percibió el otro día fue una carencia en la representación. La gente de Cañuelas estaba recaliente, el socio, el hincha, y si había algo que no quería ni el socio ni el hincha, era que aparezca la imagen de Marín cuidada, protegida, en las redes sociales de la institución. Entonces ahí es donde el socio y el hincha empieza a no sentirse representado. Porque, esto lo hablo en el terreno de la comunicación, uno puede entender, no justificar, puede entender. Uno puede tener una visión, otro puede tener otra, se respeta. Que si estaba Marín por ahí, y el camino viene siendo justamente el de hacer bien la tarea, me contaban que casi que le ponen la alfombra roja, que fue espantoso lo que se hizo en la zona baja, le ponían silla, le decían si necesitaba más silla, era el dueño de la zona mixta Marín, una barbaridad, un despropósito, testigos, hinchas que estaban viendo esa situación y que estaban enloquecidos con lo que estaban viendo, cómo algunos dirigentes están cómodos, quieren más silla, se sienten a gusto, lamentable. De todos modos, vos seguís una línea, seguís una estrategia. Entonces le decís a un Marín, vení, vamos a tomar una foto, vos sabés, está chico acá. ¿Por qué? Porque el otro día hubo un homenaje a Junior Fernández y estaba el presidente de la institución, lo convocaron a Marín para que saque la foto con Junior, reconocido como campeón del mundo de los murciélagos y demás. Ahora hay un punto. ¿Cuál es el punto? Y a mí no me lo contaron, lo vi. Había más de una foto. Porque en un momento Marcelo Ponce se abraza con Junior, lo gira para que le muestre la camiseta que le regalaron a la popular y demás. Es decir, que había fotos, había. Pero después la decisión que se toma es mostrarlo a Marín. ¿Qué quiero decir con esto? Vos te podés sacar esa foto. Vos podés invitarlo. Ahora, cuando termina el partido, lo que vos tenés que hacer es decir, no sé quién decidió eso o quiénes decidieron eso. Ahora, cuando llegás a la conclusión de decir, che, vamos a publicar una foto con Marín, que nos acaba de bolsiquear acá. Porque yo la foto la puedo tener, pero con el resultado opuesto, si hay algo que gano, no publicar esa foto. Y menos agradecerle al Chiqui Tapia. Porque claramente la decisión estratégica, política que toma la dirigencia, no toda, pero claramente ganaron aquellos que llevaron adelante esa idea, esa propuesta. De no nos peleemos. No rompamos. No pasa por pelearse o romper. Pasa por lo menos llamarse a silencio y no publicar nada. No tomen a la gente por boluda, perdón la expresión. El socio que estaba en la cancha estaba indignado el otro día para que a la hora y media pongan en las redes sociales de la institución la imagen de Pipo Marín, el tipo que te vino a robar acá. O si no te vino a robar, lo hizo el árbitro para hacerle los deberes a Marín. No se puede exponer de manera tal tampoco. Es una persona mayor. Se defiende sola. Y también se debe hacer cargo de sus acciones. Al presidente de la institución. También se lo tiene que cuidar. No lo pueden dejar pegado a Pipo Marín. Salvo que quieran que la choque de frente. Pero también se lo tiene que cuidar. ¿Cómo van a poner a Marín con el presidente de la institución a la hora y media que lo estaba puteando medio Cañuelas? A Marín, que era, en síntesis, el responsable de lo que había ocurrido una hora antes. Es un despropósito. Porque aparte, lo que viene pasando no les da la razón para hacer eso. Porque los números así lo indican. Porque definitivamente, Cañuelas, si se salva, no se salva Cañuelas. Va a descender Ituzaingó. Porque no hicieron nada para que Cañuelas se salve. Al contrario. Porque el vicepresidente no está, no renuncia, pero está dando vuelta por la cancha, lo atiende a Marín, lo recibe. Porque Plasencia no está, Jara no está. Porque no se termina de definir quién maneja el club, porque le dicen a Cermatén, hagamos un asado, y dice, no, todavía no es momento, pobre Cermatén. Entonces Cañuelas no se salva, desciende Ituzaingó. Y por lo visto el otro día, la gente, el socio, es la primera vez que a la vista, concretamente, observa eso. Entonces no pueden venir acá y dirigir un árbitro o Marín como si nada pasara. No puede ser gratuito. Yo no estoy alentando y alimentando la violencia. Lejos de eso. Tienen que darse debates y discusiones en el terreno del respeto y de la adultez. Pero las discusiones hay que darlas. Hay que visibilizar los temas. Hay que ponerlos sobre la mesa. No pueden ser tan tibios. Porque están jugando con el descenso del equipo. Y el descenso del equipo implica el descenso en varios aspectos. En un proyecto de fútbol formativo, juvenil, infantiles, escuelita, no es lo mismo jugar en la C con la primera división, C/D, que jugar en la B metropolitana. Tienen que ser responsables de esta situación. Y si no le da el piné, es fácil. No es muy complejo, no es muy difícil. Si no le da el piné, si no le da el pecho, si no le da la nafta, cada uno vuelve a lo suyo y va a la cancha los sábados a ver al equipo. Pero el otro día no estuvieron a la altura de las circunstancias. Le hablo a los dirigentes. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Le quedó enorme. No sabían qué hacer. Estaba a la vista de todo que no sabían qué hacer. No sabían qué actitud tomar. No sirve hacerle los deberes a Marín. A ver si queda claro. Si ya te están cocinando. Pero no le están haciendo los deberes a Marín. A ver si queda claro. No les da. Si no les da, muchachos, no les da. No hagan esfuerzos. No pueden exponer al presidente de la manera que se lo expuso. Tendrá su responsabilidad. Pero se lo tiene que cuidar. En un club, en una ciudad, en un país presidencialista, en la medida de lo posible y hasta el máximo de lo posible, a la máxima autoridad se la tiene que cuidar. Y por quedar bien ustedes afuera. Porque en teoría Capitrano iba a ser el que iba a hacer los vínculos en AFA. 7, 8, 6 penales en contra de Diana Cañuelas. Mandó una carta, renunció. El otro día era como en el cine, ¿viste lo que arman la mesa? Sean serios, pero sean todos serios. Plasencia no viene a la cancha, Jara no está en la cancha. Es un milagro que Cañuelas se salve. Está Ituzaingó enfrente. Es un milagro. Un milagro. Y el milagro empieza a tener nombre y apellido, Fabián Cermatén. Y los jugadores, por supuesto. Sin jugadores, por más que el técnico meta mano, es difícil. Ahora, les quedó enorme el otro día. Estaban preocupados solamente por atender a Teis Sport. ¿Vieron lo que hizo Teis Sport? El día que Teis Sport lo tenga que tirar por la ventana, los tira por la ventana, muchachos. Los tira por la ventana. A mí me tiene sin cuidado y al resto de los compañeros. Yo no digo que cuando ponen los graf y publicitan que sigan el partido por Teis Sport Play, está todo bien. No es partidario Teis Sport Play. El día que los tenga que tirar por la ventana, los tira por la ventana, porque el otro día el relator de Teis Sport estaba justificando el penal del final, porque hacía un rato había existido un penal contra el 10 de Acassuso y no lo habían cobrado. Entonces decía que en realidad se equivocó. Sí, también te puedo decir que hubo una mano cuando llegaba Farfán para hacer el segundo gol, que no se cobró, y que si era en el otro área, era mano y la cobraban. Digo, en la transmisión lo dije, para mí no era penal, pero que pegó en la mano, pegó en la mano. Y si el árbitro cobró el penal que cobró, ¿cómo no va a poder cobrar esa mano? Entonces, ojo con los aliados que buscan, ojo con los socios afuera que buscan. Porque para los de afuera, no existen. Lo toman de giles, se les ríen en la cara, como hizo Marín el otro día. Las peleas están para darse, las batallas están para darse. Y al que no le dé la nafta, que se corra. Porque definitivamente el otro día demostraron eso. Porque el público notó eso. Porque el socio notó eso. Y porque no se puede exponer de la manera que se expuso a la máxima autoridad. Y porque la decisión que se tomó al rato fue esa. La de abrazarse a Marín y la de abrazarse a Tapia. Cuando te venían de cocinar hace media hora. Es cuestión de prenderle velas a Cermatén, digo como ejemplo, para poder mantener la categoría e incluso, por otro lado también, que Ituzaingó no sume y no gane. Si no, puede pasar cualquier cosa, porque el otro día demostró que acá puede pasar cualquier cosa. No pueden permitir que pase esto que pasó. No corresponde, no alimento y no aliento la violencia. Lo que digo es, hagan política. Cuando digo hagan política en el marco de una política institucional. Generen los lazos que tengan que generar. Los vínculos que tienen que generar. No pueden venir a robarte acá. Te están tirando al fondo de nuevo. Al otro día ganó Ituzaingó y ganó Deportivo Merlo. Estás otra vez peleando por el descenso. Entonces, yo me pregunto, si ni siquiera les da la nafta para saber cómo articular cuando estás peleando abajo, ¿alguien puede pensar que alguna vez se puede pelear arriba? ¿Que se puede pelear un campeonato? ¿Que se puede pelear un ascenso? ¿O se está condenado con esta gente a estar siempre peleando abajo y deshojando la margarita un punto más, un punto menos? Fue muy criticable lo del otro día. La actitud del otro día. El rol que asumieron para con una autoridad de AFA. Es la autoridad, nada más que la autoridad. Pero no sos empleado de Marín. No tenés por qué hacerlo sentir en su casa, Marín. ¿Quién se cree que es Marín? Que te va a venir a robar a Cañuelas. De la manera que te robó. Y provocaba a los hinchas. ¿Saben que provocaba a los hinchas? ¿Y que andaba con 4 o 5 culatas alrededor? ¿Y que después le estaban mendigando una amarilla? Después le estaban mendigando una amarilla, Marín. Cuando el árbitro, para hacerle los deberes a Marín, te había robado. Sean serios. Ojalá que Ituzaingó no gane. Y ojalá que Cermatén haga el milagro. Porque es eso, como conclusión. No se salva Cañuelas. Visto esto. En todo caso, desciende Ituzaingó. Yo no le buscaría estrategia. Esto no tiene estrategia. Nunca la tuvo la estrategia. Porque nunca esta dirigencia, que es la dirigencia actual de 2012 a esta parte, nunca se peleó con nadie. Porque nunca le puso los puntos a nadie. Porque con Roncoli como presidente, con toda esta gente alrededor, y hoy siguen muchos de los que arrancaron con Roncoli, siempre se fue su oficialismo del oficialismo. Porque siempre se pusieron contentos cuando a fin de año Cañuelas recibe el premio a la institución que mejor recibe a los visitantes y que mejor recibe a los árbitros. Y esta integrante de esta dirigencia, que era integrante de la dirigencia anterior, siempre se vanagloriaron de recibir bien a los que vienen a Cañuelas. Tanto sí. a las delegaciones visitantes como a los árbitros. Sí, pero esto es peor. Es lo mismo de siempre, cero oficialismo, del oficialismo por una cuestión personal. No es ni por el club, ni por estrategia, ni por la idea de que te puedan beneficiar. Es personal. ¿Sabes por qué es personal? Porque tienen miedo de pelearse con alguien. Porque tienen miedo de discutir con alguien. Acá no hay una estrategia para que beneficien o perjudiquen al club. Acá la única situación que hay es personal de que no querer pelearse con nadie. De no querer afrontar una discusión, de no querer debatir, de no putear a alguien en AFA porque te chorean. Es personal, porque para vos poder hacer ese tipo de cosas tenés que tener una personalidad en la cual te tengas que bancar una discusión con otro tipo. Y que el otro tipo te putee a vos de la misma manera que vos puteás al otro tipo. Cuando vos sos siempre oficialista, lo único que esquivás con de esa manera es discutir con alguien. Y siempre crees que te van a dar una mano, que te van a beneficiar porque le haces los deberes al oficialismo de turno del que estés. Pero esto no es de ahora. De la gestión de Roncoli pasaba lo mismo. Siempre dijeron lo mismo. Que siempre había que estar con AFA. A mí me contaron que hace un tiempo alguien les dijo que existía la posibilidad de presionar a los árbitros o presionar en AFA de tal o cual manera porque veía que le estaban cobrando muchos penales en contra. Y le dijeron que lo tenían todo tranquilo, que estaba todo acomodado, que de AFA le dijeron que se queden calladitos. Que de esa manera les iba a ir bien. Bueno, acá está. Pero ese mensaje que le mandan es el mejor mensaje que les cae a los tipos que no tienen ganas de discutir con nadie, que tienen miedo de afrontar una discusión y que no se quieren pelear con nadie. No hay una estrategia. Porque a Cañuelas nunca lo beneficiaron porque no le conviene a nadie que Cañuelas le vaya bien. Pero pará, ahí hago un punto. Y ahí en un punto diciendo con vos. El mejor campeonato que podían armar para que Cañuelas ascienda fue el que armaron. ¿Cuál? Jorge, Cañuelas ascendió... ¿El del Zurdo Márquez? Claro. ¿Y se lo armaron para Cañuelas? ¿Y para quién si no? Dale, eso. ¿Y para quién? Si jugaba una final en su cancha y con el empate ascendía. Sí, ¿y vos crees que en realidad lo que querían era que ascienda Cañuelas? No, Cañuela? No, pero no lo cocinaron. Sí, bueno, pero... Se hablaba de una determinada... De un determinado calendario y forma de campeonato que lo podían cocinar. Bueno, pero ese, no. en esa oportunidad. ¿Cuándo lo beneficiaron? Vos decís no lo cocinaron. Yo digo, ¿cuándo lo beneficiaron con esta estrategia? No, no. Le dieron la posibilidad. Tenía todo para ascender. Lo hizo. No lo cocinaron. Esto es peor. Sí, yo me acuerdo también. Sí, el arbitraje. Me acuerdo del arbitraje de Portichella acá. Lo que pasa que en el arbitraje, famoso arbitraje del pelado Portichella con Doxucta, ¿verdad? Sí. Toma otra actitud también en la institución después de eso. Toma otra actitud. Acá la actitud inmediatamente después del partido fue agradecerle a Chiqui Tapia porque le va a girar guita como le va a girar a todos los clubes. No hay una gestión. Digamos, a ver, no le quieran mentir a nadie. Me adelanto. No le quieran mentir a nadie. No hicieron nada. Chiqui Tapia, AFA le va a poner guita a todos los clubes de la categoría. Dentro de todos los clubes está Cañuela va a recibir fondos. Si después del partido, Jorge, un viernes a la tarde, vos le agradecés a Chiqui Tapia eso, y inmediatamente subís una foto con Pipo Marín, estás marcando una posición. Lo que pasa es que esa vez que ocurre ahí, te estás divorciando del socio y del hincha. Bueno, pero a mí no me sorprende. Te estás divorciando. Pero si lo hicieron siempre. Bueno, podés no tomar nota de cómo estaba la gente que estaba en la cancha o aquellos que estaban siguiendo el partido por la radio, por la tele, por donde fuera. No va la de amigo. Yo no te estoy diciendo que te tenés que poner enfrente. Porque también te tiene que dar las condiciones objetivas. Y probablemente no te den. Es muy posible. Ahora, de ahí a que te tomen como que vos sos ese buen alumno o al pibe que hasta le puede dar un tingazo en la oreja es otra cosa. Una cosa es que sea bueno. Y otra cosa es que sea boludo. Y yo no creo, definitivamente, que con un Pipo Marín te tenga que comportar como un buenito. Porque Pipo Marín detecta que sos un boludo. Hablo así para que se entienda. Para que lo entienda aquel que está del otro lado. Y para que oiga el que tengo que oír. No funcionó este mecanismo. Está claro que no funcionó este mecanismo. Definitivamente no funcionó. No va a haber otro porque es una cuestión de personalidades. Porque nunca tuvieron otro. Porque nunca tuvieron la intención de tener otro mecanismo que no sea este. Porque es el que le cae cómodo a los que están y a los que estuvieron. No es de ahora esto. Siempre fue igual. La discusión siempre fue la misma. Y la decisión siempre fue ser la misma. Ser oficialismo de los oficialismos. Porque les cae personalmente bien. Esta de recibir a Marín como lo recibieron el otro día. Vos podés ser oficialista del oficialismo. Vos podés tener buenas migas. La pregunta es, porque esto es política, política institucional. Ahora, vos venís, Jorge, vos vas a AFA, ¿no? Sí. Y me decís, che, están todos atrás de Nico. Están todos encolumnados atrás de Nico. No, no hay manera. Yo tenía buena relación con Manu. Intenté, hablé con uno o dos a ver si podíamos, que sea Manu el presidente de la categoría, porque a nosotros no nos da. Y no, están todos atrás de Nico. Y Nico me dijo cuando me iba de que nos juntemos a tomar un café. ¿No? ¿Qué hacemos? Esto lo traslada a vos que vas a AFA. Lo mío casi es imaginario, no sé si alguno hace esto. Deberían. Creería que no. Entonces vos lo planteás. Che, bueno, perfecto. Y bueno, vamos, y si no hay contexto porque fuimos por Manu o tiramos alguna línea porque teníamos expectativas en Manu, a Manu no le da, no nos llega, va a ser Nico. Y Nico aparte nos invitó a tomar un café. Jorge, ¿qué nos traemos de Nico? Yo voy con Nico. ¿Y qué me traigo? ¿Qué me traigo? Me traigo, en principio, que juguemos tranquilo, que no vamos a tener ningún problema. En principio. Vos le vas a trasladar a Nico que hay preocupación porque nos viene pasando esto, aquello, lo otro. ¿No? Bueno. Uh-huh. No hay problema que seas oficialista. No hay problema. El tema es qué beneficio tenés vos por serlo. Porque si son todos oficialistas y hay algunos oficialistas que son beneficiados, bienvenido por esas oficialistas. Pero si vos sos oficialista y sos perjudicado, bueno, no te digo que te conviertas en oposición. Seguís siendo oficialista, pero con otro mecanismo. Pero eso lo podés hacer allá. No es necesaria la alfombra roja para todo el mundo en el estadio. Eso pasó siempre. Porque les gusta. ¿Querés que diga la palabra que se me cruza por la cabeza? Sí. Bueno, había muchos insultos en las redes. ¡Les encanta la de la alfombra roja para el que viene! ¡Les encanta hacer ese papel! Y con cada muchacho le hacen la alfombra roja. Dale, en serio. Podés ser oficialista en AFA. En una reunión entre 20 muchachos. No podés mirá para la derecha, porque si mirá para la izquierda capaz que te falta algo. Pero acá, pero una cuestión personal, les gusta ese escenario que plantean a los visitantes. La pregunta es ¿para qué? ¿Para obtener qué? Por eso digo que el otro día hubo un divorcio, hubo una separación, hubo un corte. La gente estaba muy caliente, los socios estaban muy calientes. Hablo en términos generales, mucha gente me escribió. Me he cruzado con algunos en la calle. Es que era un escándalo. Si yo vi que no era penal desde... Yo estaba en la punta de la otra platea. En la punta de la otra platea estaba. Desde ahí se veía que no era... Aparte, ¿cuándo se cobra un penal un arquero? Saliendo en un centro que sale a manotear una pelota. ¿Cuándo? Y la pelota sale a 20 metros. En cualquier lugar de la cancha se veía que no era penal. Por eso digo... Bien. Cuando vos ¿dónde miró el partido Marín? Abajo. ¿Y por qué lo mira abajo? Si tenía una tribuna de visitante. No te estoy diciendo. Bueno. Pero no te estoy diciendo que incluso provocaba a la gente. Obviamente hubo hinchas que lo insultaron. Porque el tipo que sabe de fútbol sabe quién estaba ahí. La última vez que vino Casuso, Marín lo vio desde la Popular. La anterior a esta. Justo te acordás por estaba eso. Sentado en la Popular, sí. Al otro día estaban, de hecho... ¿Y la otra? ¿Para qué lo invitan a Marín que le dé la camiseta a Junior Fernández? Bueno, no sé. Por eso te decía hace instantes... Porque lo exponen al presidente. Y lo exponen gravemente al presidente porque si alguien pone quién es Pipo Marín en redes sociales va a saltar quién es Pipo Marín. Digo, no es alguien... Búsquenlo. Estaría bueno sacarse una foto, digamos. ¿Pero es que le invitan? ¿Qué tiene que ver Marín con eso? Ahí hay una intención, ahí hay un deseo de demostrar pleitesía, digamos. El problema es que el presidente... No, en esta no tiene la culpa Marcelo Ponce. Discúlpeme, no debe saber Marcelo Ponce quién es Marín. Hay tipos que iban a esta comisión directiva porque era lo que sabían de la ¡claro! cosas. Por eso... Esos tipos son los que lo ponen a Marcelo Ponce ahí. Marcelo Ponce no tiene forma de saber. Por eso digo que él tiene que cuidar a la máxima investidura. Tiene que ver con una cuestión de cuidado, de respeto y hasta de código. Porque vuelvo a lo mismo. No, no. Y a la institución. Bueno, no ya. Es bueno para Cañuelas como institución sacarse una foto de un dirigente como Marín. Vuelvo a lo mismo. Porque vuelvo a lo mismo. Uno viene del ámbito de la comunicación. Yo no le pondría tanto agradecimiento tampoco al Chiquitapia. Bueno. Bueno. Por eso digo que parte de una decisión de lo que ocurrió. Inmediatamente al partido le salís a agradecer al Chiquitapia. ¿Agradecer qué? Si te robaron. ¿Qué le tenés que agradecer? Agradecerle el miércoles, el jueves, qué sé yo, cuando se calmen las aguas. Lo que pasa es que salieron corriendo a hacer los deberes, para que nadie se ofenda. ¿Pero de qué se van a ofender si te vienen cocinando? No funcionó. Claramente no funcionó. Porque no te tiraron nunca un centro, porque ni siquiera te cobraron penales que fueron y te cobraron otros que no fueron. Y el campeonato pasado estábamos con Bónico. En la cancha de Armenio. Sí. Cuando le anulan el gol a Cano. Sí, sí. Cañuela con ese gol ganaba. Fue sobre la hora. Que Cañuela se fue recaliente de partido. Claro. Fue contra Casuso. Jugadores sin hablar. Ese. De acuerdo. Y de repente el concepto, la idea, la táctica, la estrategia es el silencio. El silencio de que si con el silencio... ¿Quién fue Cañuela a la reunión esa? Capistrano. Lo que pasa es que es una foto vieja. Ah, porque es una foto vieja. Esa es una foto vieja. Pero ya en el ascenso se sabe que con Acasuso te bolsiquean. El otro día... Acasuso y Armenio. El otro día estaba, porque trae a su papá... Perdón, es papá y trae a su hijo a jugar acá. Un periodista. Periodista. Estaba después del partido. Porque vive en la zona del corredor de la Ruta 3 y su hijo juega al fútbol acá. Entonces venía escuchando la transmisión. Y transmitió muchos años Nueva Chicago. Muchos años Nueva Chicago. Y me contaba, cuando Chicago estaba en la B, que jugó contra Casuso, que en alguna oportunidad habían planteado lo mismo que justamente nosotros en la previa. ¿Quién era el árbitro? ¿Quién era la línea? Teniendo en cuenta las características del partido y demás. Y llamaron a apretar a la radio. Una radio importante que sigue hace años a Nueva Chicago, en aquel momento era incluso mucho más masiva, ¿no? Hoy con el avance de la tecnología es otra cosa. De hecho, él no está más. Y estaba acá, me lo crucé de casualidad, nos saludamos, charlamos un rato y me comentaba que venía escuchando la transmisión y me decía la experiencia personal que le había tocado vivir. Esto que vos decís, Nico, se sabe. Claro. Vino un tipo que viene a Cañuela porque trae al pibe. Y relató Nueva Chicago. Y me contaba su experiencia en Nueva Chicago. Pero la dirigencia lo sabe también. Yo te doy... No sé si Ponce. Yo te doy dos cosas. En teoría... A ver, en teoría había gente que se iba a encargar del fútbol. Claramente... Y de estas cosas. Claramente fracasaron. Pero esto es con datos en la mano. Esto es datos en la mano. Y no hay problema en decir que fracasaron. O no se lograron los resultados que se imaginaban. Está a la vista de todos. Y el otro día fue la síntesis de todo eso. Porque el otro día el equipo responde, el cuerpo técnico responde y no responde la dirigencia. ¿Viste cuando tienen que funcionar las famosas tres patas? Cuerpo técnico, jugadores, dirigentes. ¿Dónde está Plasencia? El otro día no estaba en la cancha. ¿Cómo está todo con Plasencia? Cañuelas está jugando el descenso. El otro día si ganaba, casi que se salvaba. No estaba Plasencia, no estaba Jara. Por eso digo que está a la Bartola la cosa. Y es grave la situación. Porque en realidad, el descender de categoría es un descender general. Porque aparte el año que viene se unifican la D y la C. O sea, vos pasás a jugar otra vez con Lugano. Por citar un ejemplo. Y decís que del otro lado está Ituzaingó. Que el otro día ganó. Pero bueno, hizo debutar cuatro chicos. Vamos a ver si le da para sumar puntos. Cañuela no tiene que ganar. Es muy difícil la situación. Pero no deja de asombrar esto que está pasando. De asombrar mucho, verdaderamente. ¿Qué sumabas vos, Jorgito? ¿Qué otro elemento que decías que levantabas recién el dedo y decías que ibas a agregar un dato más en relación al tema AFA? ¿Por qué hablabas de este tema de la oficialización, de ser oficialista? No, no, porque claramente es lo que mejor siempre le ha caído a Cañuelas, con beneficios bastante magros, digo, pero bueno. Está esta nueva ola de que se entiende por el campeonato mundial, Chiquitapia casi que es Juan Domingo Perón, y van atrás de todo eso, qué sé yo. A mí me genera mucho ruido todo esto, digamos, porque cuando Chiquitapia, cuando Julio Grondona hacía las cosas que hace Chiquitapia hoy, era todo un gran escándalo, digamos. Ahora pasa absolutamente desapercibido, les encanta sacarse fotos con Chiquitapia, agradecerle, algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque si uno va a lo que dice el escrito de ese día, dice, Cañuelas agradece al presidente de AFA, Chiquitapia, por el esfuerzo realizado para incrementar los valores que aportan a los clubes de la B Metropolitana mensualmente. Y si tuviste una devaluación del 30% el otro día, es como agradecerle ahora a tu patrón si vas a la paritaria y te da un 30% más, y sí, si no perdés contra la inflación. Por eso. En realidad acá están agradeciendo que se actualice el valor de la B Metropolitana para no perder con la inflación. Es una pelotudez lo que están planteando. Por eso digo que fue una estrategia tras lo ocurrido. Porque no hay elemento posible que pueda justificar ese posteo. ¿Qué le vas a agradecer? Si por eso está actualizando los valores, no está haciendo otra cosa, digamos, como actualiza el almacenero cuando le viene la lista nueva. En este caso la AFA tiene que actualizar ante la situación económica del país el valor, porque hay un 120% de inflación. ¿Qué ocurre? Porque alguien te puede decir esto. Lo que pasa es que se actualizaban anualmente. Sí, claro. Pero estamos ante una situación extraordinaria. Sí. Por eso digo, Jorge, que no fue casual. Que salieron corriendo a evitar la pelea. ¿Por qué? Porque voy a sumar algo más. Porque voy a sumar algo más, dos cosas más. Y voy a ser cuidadoso, porque alguien puede decir que no está de acuerdo y está en todo su derecho. Y yo sí estoy de acuerdo. Y lo digo. Y no tengo problema en decirlo. El otro día, cuando se va Cresta de la cancha... Yo estaba esperando ahí a la salida de los vestuarios porque Aníbal estaba grabando las notas y después íbamos a hacer el comentario del partido para las redes sociales. Entonces estaba esperando que termine con su trabajo. Y se va Cresta. Cresta se fue como una hora después del partido. Rodeado de policías. Y hubo un allegado, una persona que todos los que estamos acá conocemos, que lo increpó. Que lo increpó. Pero que lo increpó bien. No hizo ningún desmadre. Y está bien que lo haya hecho. Porque todo tiene un límite. Porque no te pueden venir a robar así. Y está bien que lo haya hecho. Y se lo dije personalmente. Alguien lo tenía que hacer. Alguien algo tenía que decir. Cada uno desde el rol que le toca. A mí me tocó que me prendan la camarita del teléfono. Y dije lo que dije en el ámbito que podía, y lo dije en la transmisión, en la previa, lo dije durante el partido, y lo dije después del partido en la radio, y después esto salió para las redes sociales. Y me hago cargo de lo que dije, y de hecho dije, no responsabilizo, no vengo a ser el vocero ni el mensajero de nadie, que cada uno se haga responsable. De hecho, a los pocos minutos, la dirigencia de Cañuelas en algún punto se desprende de esa situación y publica beneplácito para con el Chiqui Tapia y para con Pipo Marín. Listo, bingo. La gente es recaliente, recontra caliente. Recontra caliente. Digo esto porque me escribieron, porque incluso hay miembros de comisión directiva que están recontra caliente con la decisión que tomaron 3 o 4. Porque ya está la conclusión de lo ocurrido hasta ahora. ¿Cuál es? Te cocinaron. El sentarse en la primera fila, bien peinadito, no te sirvió de nada. ...10:51... venimos en breve, Jorge, ¿te parece? Dale. Sí, tengo noticias atrasadas, tengo tanda atrasada. Dame de todo un poco y venimos, dale.